Eso parece una predicción, Bárbara. Considerando lo que parecen ser malas noticias financieras y el pesimismo que se escucha hoy. Creo que debo tomar un momento para explicar dónde encajan los millonarios en el marco de la economía estadounidense. En 1991, la riqueza de un hogar estadounidense, lo cual es una cifra bastante controlada por la Reserva Federal, era de 13 billones. En el 2001, la riqueza de un hogar subió a 40 billones, más del triple de los 13 billones de 1991. Del 2001 al 2005 añadimos otros 8 billones de dólares a la riqueza del hogar. O sea, hoy la riqueza de un hogar es como de 48 billones de dólares. Lo que pronostico, mirando al marco general de la economía estadounidense, es que en los próximos 10 años, del 2006 al 2016, vamos a ver un aumento en riqueza del hogar estadounidense que va de 48 billones a 100 billones. Y en realidad, eso es una cifra conservadora. Lo que deberían estarse preguntando es, ¿quién va a recibir los 52 billones? Cerca de 10 billones del aumento en riqueza del hogar durante la próxima década irá a los nuevos 10 millones de millonarios. Si haces tus cálculos, 10 billones de riqueza en hogares dividido entre 10 millones de millonarios es un millón de dólares cada uno. Vamos a crear cerca de 10 millones de millonarios, quiero decir 10 millones de familias hoy, quienes no son todavía miembros del club que vale un millón de dólares, están por convertirse en los nuevos millonarios de los Estados Unidos. El cambio más grande que está sucediendo en los millonarios o en el número de familias que se harán millonarias en la próxima década es lo que llamo la democratización de la riqueza estadounidense. Si estuviera hablando hace 50 años y les dijera que la economía iba a subir por un número X de millones o billones de dólares, me dirían que se trata de los Rockefeller, los Astor, los Vanderbilt, la gente con dinero que va a recibir toda esa riqueza. Sin embargo, en los años 90, aumentamos más del doble la cantidad de millonarios estadounidenses en solo una década. Y lo que en verdad estamos viendo es una democratización de quién se está quedando con todo el dinero. La razón es que la gente con más dinero hoy, por lo general, no tuvo dinero al nacer. Piensa hoy en la gente que es más rica en este país. Virtualmente ninguno tenía ni un dólar al nacer, ya sea fuera Sam Walton o por sus descendientes. Si miramos su riqueza, serían definitivamente la gente número uno, dos y tres más ricas en los Estados Unidos. O mira a Bill Gates o Steve Jobs. Ninguno de ellos tenía dinero. Era gente de clase media cuando nacieron y en 10, 20 o 30 años se convirtieron en la gente más rica del mundo. La gente que tiene la riqueza hoy ha acumulado ese dinero en los últimos 30 años. Y esto está acelerando tanto que es fácil ver esa democratización de quién gana el dinero en los Estados Unidos y ver que la proyección que estoy haciendo de los nuevos 10 millones de millonarios para los próximos 10 años es, por cierto, bastante conservadora. Una de las cosas más emocionantes que vemos entre la gente que se convertirá en millonaria es que son maestros más que gente de negocios. Han cerrado la brecha de la tecnología para ellos mismos. Se enteran de un nuevo producto, un nuevo método de hacer algo. Lo adoptan para ellos mismos y sus familias y dicen, ¡qué regio! Pero no se quedan ahí. Salen a enseñar a otra gente lo que han aprendido.